de tus padres y yo me quedo solo esperarte. Ya te estoy extrañando y el aguante de estar solo me da miedo de lo que pase. Allá está tu pasado, un viejo amor truncado, de que sufrías cuando yo te conocí. Y tengo miedo de que te cruces con él y que revivas eso que esa vez no pudo ser. Yo tengo miedo que me digas que no volverás, y aquí solo me persigo que con él te quedarás. Solo espero una llamada que me vuelve cuerpo al alma y escuchar tu voz que diga hola amor, ya estoy en casa. Ay, amor, te quiero. Ay, amor, te sueño. Ay, amor, de viaje hoy te fuiste a la casa de tus padres y yo me quedo solo a esperarte. Ya te estoy extrañando y el aguante de estar solo me da miedo de lo que pase. Allá está tu pasado, un viejo amor truncado, de que sufrías cuando yo te conocí. Y tengo miedo de que te cruces con él y que revivas eso que sabes no pudo ser. Yo tengo miedo que me digas que no volverás, y aquí solo me persigo que con él te quedarás. Solo espero una llamada que me vuelve el cuerpo al alma y escuchar tu voz que diga hola amor, ya estoy en casa. Ay amor, te quiero. Ay amor, te siento. Ay amor, amor, te quiero. Ay, amor.